Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido al podcast Auténticos Líderes de Proyecto. Mi nombre es Hugo Eusebio y hoy vamos a platicar de War Room. El término War Room ha existido por muchos años en los proyectos de sistemas. Desconozco si en otro tipo de proyectos se maneje el término similar. Si es así, indícamelo en los comentarios. War Room, como su nombre lo dice, es reunir a las personas que tienen una participación crítica en el lanzamiento de un producto y puedan tomar decisiones en el momento de una crisis. Por ejemplo, si vamos a liberar un sistema al área productiva, es necesario que tengas disponible a todas las personas que pudieran resolver un posible problema, quizás a líderes técnicos o arquitectos del sistema, y del lado del cliente, las personas encargadas de los sistemas a donde nos vamos a integrar. Si tú no te dedicas a sistemas, pero estás gestionando otro tipo de proyectos, es interesante que conozcas el concepto para que puedas aplicarlo. Pongamos un ejemplo, organizar una exposición. Para preparar tu War Room, primero debes contar con los datos de las personas involucradas, su nombre, el teléfono, dónde se encuentran ubicados, las actividades que realiza cada uno de ellos. Posterior, enviarles un aviso con el itinerario especificando el lugar, la fecha y la hora en la que requieres de su apoyo. En este ejemplo, el evento crítico es la instalación de la muestra. En la instalación no puedes retrasar la fecha, por lo que debes contar con el apoyo de quienes puedan resolver las posibles fallas que se vayan presentando. Por ejemplo, deberías contar con el equipo de mantenimiento por si se daña algún muro, techo o lámpara, el equipo técnico o curadores para clasificar las obras y decidir si es necesario alguna reclasificación o reemplazo, quizás el contacto del personal del aire acondicionado, iluminación, accesos, bodegas, en fin. Lo mejor sería que todos estuvieran físicamente en la instalación, pero si no forman parte de tu equipo y no pueden estar físicamente, lo segundo mejor es que estén al pendiente de cualquier llamada o mensaje. La segunda fecha en la que vas a necesitar de este equipo es el día del evento, y aquí es cuando se cometen la mayoría de los errores. Una cosa es instalar y dejar todo en orden, y otra cosa es la inauguración del evento. En este momento es cuando, por mucho que hayamos revisado, posiblemente algo faltará o fallará. Y en esa situación será necesario contar con la gente que pueda tomar decisiones y solucionarlo. Por lo regular, la instalación de la exposición fue un día antes de la inauguración. Y es muy común que el equipo de trabajo en la instalación llegue tarde al siguiente día debido al trabajo extra desarrollado. Desafortunadamente, las primeras horas del evento son las más críticas y necesitas a todo tu equipo. Haz un acuerdo con ellos, que te apoyen tanto en la instalación como en el lanzamiento a primera hora, y quizás el segundo o tercer día puedes reponer ese tiempo de descanso que se han ganado. Pasando ese par de fechas importantes, puedes relajar un poco al equipo, ya que después de la instalación y el primer día de exposición, el riesgo de que se presente un evento no identificado va a bajar considerablemente. Y por último, debes estar preparada para que en cualquier momento puedas hacer rollback de cualquier tema. Ejemplo, quizás querías pintar una pared de color amarillo, pero por alguna razón ya no será posible. Un rollback es tomar la decisión de no continuar con una actividad y regresarla a su estado original, buscando no afectar el trabajo futuro. Por hoy es todo. Gracias por escucharme, cuídate mucho y recuerda que este podcast es para toda persona que no se dedica a liderar proyectos como actividad primaria, pero que entiende la importancia de adquirir habilidades de liderazgo y gestión de proyectos independientemente del negocio, profesión u oficio en el que te encuentres. Si eres estudiante, aprende habilidades de liderazgo y gestión de proyectos, te ayudará a tener un mejor perfil profesional independientemente de tu especialidad. Visita formatalento.com, donde encontrarás capacitación que puedes tomar en línea y también agendar una reunión conmigo donde podemos platicar de tus proyectos o negocios. Y si lo que requieres es auditoría o acompañamiento en tus proyectos, visita projecter.org. Nos escuchamos el próximo episodio. Somos Projecter y hacemos proyectos.